esta mirada. Como el anuncio viviente, va ofreciendo sus dichos una vida de Hernández encerrada en un chico. La gente no escucha, el pasaje no ve. Él, a pesar de esto, va sonriendo en el tren. Y dice: We are the world, we are the children. We are the world, we are the children. We are the world, we are the children. We are the world, we are the children. Diciendo qué pasó ayer, mientras te abotonabas la camisa beige, sigo tus labios con mis ojos, prestando atención a todo. Oh, oh, oh. Algunos más detalles llega esta conclusión. Mira todo lo que nos perdimos por estar cortado por el mismo filo. Es por ese filo que me gustas toda y quiero perderme y escuchar de tus historias. Diciendo todo, cadenzante, con tus palabras, cadenzante, música fuerte, me recuerda a ver, y esos parlantes, no puedo esperar más. Muchas gracias. Gracias a todos los amigos que vinieron. Gracias por los aplausos. Buenas noches para los que nunca nos escucharon. Nosotros somos los LAC. Bienvenidos. Espero que les guste. Ciclola, estamos en vivo y en directo una vez más de Maquena. Y como le decía recién, el cantante de la banda. Seguimos con Cruzando la Inconsciencia. De nuestra escena están sonando los LAC. Puede ser un poco más de retorno acá. Los Anti-Gaby, que es Gaby. ¿Quién es Gaby? Es el bajista. Bueno, gente, no, mi nombre es Cristian Devoto. Voy a estar en la conducción. Una vez más estamos aquí en Maquena, como les decía. Y la idea es traerles música en vivo y en directo. Pueden venir acá, sí, obviamente, también. No, ya paró, ¿no? Cayeron un par de gotitas. Te pido un poquito de viola para asustar gente, pero la noche recién arranca, gente. Hay música, mucha, y la de vista. Así que, quedarse ahí pasando la onda. Perfume de la concentrado sin fijarte en las vías. La locomotora va creciendo en la lejanía. No te das cuenta hasta que te pasa. Ya no hay más tiempo para parar. Pase concentrado sin fijarte en las vías. La locomotora va creciendo en la lejanía. No te das cuenta hasta que te pasa. Ya no hay más tiempo para parar. Vamos a hacer una fiesta, dale, vamos. El sonido de los vidrios estallando, el perfume de la sangre derramada. Muchas gracias. Esa es Cursando la Inconsciencia. Bueno, gente, pasamos ya a los dos primeros temas de los muchachos de los Slack. El primero fue Romance y el segundo fue Cruzando la Inocencia. Arrancamos con una banda poderosa, la Ciclola. Lo lindo de la Ciclola es que siempre hay sorpresas. Descubrí música con nosotros, pasa la onda con nosotros. Pero suicidio. Muchas gracias al lugar por el espacio, por la atención también. La verdad que estamos muy agradecidos. Hacer un covercito de Real Big Fish, a bailar un poco de ska. Can't work it fast all of your life, but don't sign it up paper tonight, she said, but it's so late. And I don't remember what they say, guess it doesn't matter, anymore. you're gonna go to the record store. You're gonna give them lots of money. Radio play what they want you to hear. The time is cool, but I just don't believe it. Sell out with me, oh yeah. Sell out with me tonight. The record company's gonna give me lots of money. Everything's gonna be alright. Pimpin' burger, put it on my silly heart. You know what? I don't want that no more. And I did the up when we get paid. I quit my day job anyway. I guess it doesn't matter. I guess it doesn't matter anymore. But you're gonna go to the record store. You're gonna give them lots of money. Radio plays what they want you to hear. The time is good, but I just don't believe it. With me, oh yeah, sell out with me tonight. The record company's gonna give me lots of money. Everything's gonna be. I don't think it won't be so bad. And I know it won't be so bad. Cause the man says, that's the way it is. The man says, it don't get better than this, no, no, no. You're gonna go to the record store. They said they're gonna give them lots of money. If I play what they want you to hear, the time is good, and I sure believe it. So out with me, oh yeah, so out with me tonight. The record company's gonna give me lots of money, and everything's gonna be alright. Pepper tonight, she said, but I've been working fast food all my life. Bueno, gente. Estuvo lindo eso, ¿no? Está, va levantando cada vez más. Ciclola ya está en marcha. Y vos la podés escuchar en vivo y en directo. Bueno, a través de nuestra nueva banda, página, que se llama www.pasaraonda.com.ar nuevamente. ¿Seguimos? Así que aquí estamos transmitiéndoles en vivo y les contamos que más tarde va a estar sonando la gente de Bubardo Orquesta, más tarde Perra Costumbre, para el cierre la gente de No Pare. Pero mientras tanto tenemos a los LAC que la están rompiendo, Banda del Oeste, si yo no me equivoco, y suena así. Solos están mejor, eso no interesa, hay algo más allá. Funciona tu cabeza y se detuvo. We'll be right back. eso no interesa. Hay algo más allá. Funciona en tu cabeza y se detuvo. Te extrañé, eso es verdad. Esto es lag, en directo. Y esto sigue, gente, en un ratito sigue a la gente de Buda Bardo. Esto recién arranca. A mí no me mereces. Te conocí y me enamoré casi instantáneamente. Pero sabes que tengo razón. No nos vamos a entender. Arriba. Nuestro pequeño homenaje a Doble de Paz. Son los lag nomás. Nachito, ¿qué te parece hasta ahora? ¿Cómo vienen sonando? Fuerte. bien punky, bien ska. Una mezcla rara, pero más tiende al punky, me parece, más que el ska, ¿no? Como más... Sí, sí, yo lo veo un poquitito más ska por ahí que punky. Bueno, pero está, para los que mezcla, no nos conocen, lo que nosotros somos, ofrecemos lo que es la ciclola. Habitualmente se trata de bandas tenemos bien arriba, ¿no? Estamos hablando YouTube, un martes, así que YouTube, la historia es que se prenda la fiesta. Y bueno, suele pasar que siempre hay gente en la ciclola. Así que yo que vos estás al pedo en tu casa, yo como me vengo para acá, estamos acá en Maquena, nos tratan como siempre de mil maravillas, así que la verdad que es, como siempre digo, ¿no? Un placer estar nuevamente trayendo la música en vivo, descubriendo bandas, ¿no? También nosotros descubrimos bandas al venir acá a la ciclola, y la que estamos descubriendo hoy es la gente de Los LAC. Así que hablamos con un poquitito de Sublime. Viene por ese lado la banda, ¿no? Así que escuchemos y disfrutemos a Los LAC. About a kid I know, sitting down by the narrow cove, sitting in a corner by herself, anybody down to hell. You hear a noise as I look to the door, and so much you never seen before, yeah. Light skin, level eyes, a double chin and a fancy mind, well. And they dress as I walk to the door, and took an empty seat next to her at the bar. A brand new scary funky right outside, had to learn go for the right. And she said, wait a minute, I had to think. She says, I'm fine, maybe you buy you a drink. One thing to earn a tea or four, and then they do this car. And they draw some real fun. Now, baby, the time has come. Did you have a little fun? And she said, if we can only please me, you don't wait, I will not run. So she didn't want to hear his way. She said, let go. He said, no way. Come on, baby, it's your lucky day. Change your mind, we're gonna do my way. Come on, baby, don't be afraid. She wants it for the way I never get laid. He picks up and starts the car. He drives around the back to the bar. He said, now baby, don't be sad. In my opinion, you're half bad. She picks up road through his car, clear his car, another sky. Go home, baby, will you listen to me? They embrace Harley. Next day, he went to the law to call her look on attorney alone. He picks up the false report, and then she took the ice out to cover. They said, he found the cookie cream. She lied, the little black. The new fool, he was full of shit, and he gave him 25 years. And now his eyes filled with tears. That day, he was getting late. He walked by the ballast. He made that scream of the coffin and was saved to his wife. That's when he got out of control. The moral of the every story does not pay. Be drunk and horny, but that's the way it had to be. They look in my square when he will. I can't take pity. I may not be kind. Maybe no, we don't take it in the behind. But that's the way it had to be. They look in my square with a key. Well, I can't say pity. A man of a kind. Maybe no one I'll take it in the behind. They rape! Bueno, Sublime era La banda autora original, ¿no? Este tema que es Day Rape, pero la verdad que está haciendo, para parafrasear un poquitito, uy, cómo me atrevo, está siendo sublime la presentación de los chicos de los LAS. Realmente me está gustando mucho. Arrancó medio complicado en cuanto a que estaba un poquitito desacomodado, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que, o sea, en los primeros temas creo que nunca se ve la realidad de la banda. Se empieza a ver al tercer, cuarto tema cuando ya está todo acomodadito y te muestran realmente lo que tienen para ofrecerte. La verdad que me está gustando mucho Slack. En un ratito va a estar la gente de Buda Barro. Así que esto recién arranca, gente. Se pueden comunicar a través de lo que es el Facebook. Pueden comunicarse a través de lo que es el Twitter. Pueden comunicarse a través de Instagram. Porque también tenemos Instagram ahora. Así que pueden comunicarse como quieran. O googleen directamente. Mientras tanto, los Slack. Bueno, un poquito va llegando el final de los LAC. Muchas gracias por primer todos, por escucharnos, plato por que tenemos momento. Para ofrecerles, como decíamos, a través de lo que es nuestro Facebook. La verdad que me ha gustado mucho esto, como decía antes, recién arranca porque vamos hasta por lo menos las 2 de la mañana. Entre un rato, Budabardo, orquesta, perra costumbre y no pares. Mientras tanto, lo último de los LAC, se van así. Muchas gracias, gente. Nosotros somos los LAC. Y espero que les haya gustado. Los LAC. Muchas gracias, gente. Y así pasa el primer show de la noche. Fueron los LAC, lo pudiste escuchar en vivo y en directo. Quiero pedir disculpas porque la anterior ciclola no pudo salir al aire. Nuevamente, ¿no? La repetición. Saben que los martes hacemos la repetición de este ciclo. Es decir, los martes que no hay ciclola, repetimos la ciclola anterior. La semana pasada no llegamos a tiempo. Bueno, se complicaron las cosas. A veces pasa, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un medio independiente. A veces pasa que se complica. Se la vamos a estar subiendo a lo que es nuestra página próximamente. Tienen una sección completita dedicada a la ciclola, donde pueden encontrar todas las fotos que va sacando Nanu Wagi, que está aquí hoy también sacando fotos, dicho sea de paso. Y además, el audio de lo que son las ciclolas. Esperemos que se esté escuchando bien. La semana pasada estrenamos esta nueva página y tuvimos algún que otro problemita ahí dando vueltas, como todo lo nuevo. Siempre hay algún pequeño problemita, así que si no se escucha o si ven que se está escuchando más o menos mal, por favor avísennos. O sea, estaría buenísimo que nos avisen si no se está escuchando o algo. Por favor avisen, porque la idea siempre es seguir mejorando. En un ratito van a estar la gente de Pudabardo Orquesta, de quienes me han hablado mucho y muy pero muy bien. Así que bueno, la ciclola como siempre trayéndote novedades. Venite, porque ya paró de llover, hermano. Así que no tenés excusa, la bomba está acá los martes en la ciclola y te invitamos a que vengas también para acá. Y si no, bueno, nos escuchás a nosotros y pasás un ratito la onda desde tu casa. Y después, si no lo querés volver a escuchar, lo puedes hacer en lo que es nuestra página. Vamos con un poco de música, en un ratito venimos con más música, pero en vivo. Gente, momento de la segunda banda de la noche. Ya están en escena los Pudabardo Orquesta. Lo escuchás en vivo y en directo en Pasa la Onda. El calor que dos más hojas. las ocas. Rugía el imperio de los sentidos, hubo otro estruendo allá en el cielo, y fuimos perdiendo los rastros, y algo empezaste a balbucearme. Despojados del contexto, deleitándonos caníbales, dándole el vidrio de emergencia, celebrando la verdad. De sus padres y no nos importaba más nada, la cara desfigurada, la cara toda abnegada. No me quites ese aire, que tampoco me importa nada, enloquecida y lamedora, sos la mediosa del Olimpo. Qué cosas vos decís, qué cosas vos lográs, rézame tu oración eternamente, rézame tu oración eternamente. Rezame tu oración eternamente. Rezame tu oración eternamente. China gaucha, este gaucho, todo esto que mito es para vos. Perdamos la ocasión, exprimámonos la saliva, que las flores nos convidan, gestos de satisfacción. No perdamos la ocasión y exprimámonos las salivas, que las flores nos conviden, gestos de satisfacción. No perdamos la ocasión y exprimámonos la saliva, y que las flores nos conviden sus gestos de satisfacción. Perdamos la ocasión y exprimámonos la saliva, y que las flores nos conviden sus gestos de satisfacción, sus gestos de satisfacción. Exprimámonos la saliva, las flores nos conviden gestos de satisfacción. Y así arranca Buda Barro. Muchas gracias. ¿Qué estás? Gracias, loco, por venir. Bueno, me parece que vamos a tener una banda con varios matices. La verdad que es muy, muy interesante. Como siempre decimos, ¿no? Descubrir bandas, eso, de eso se trata también. Así que Lola, aparte venía a pasar un muy buen momento acá a Maquena, ¿no? Un gran, gran lugar que siempre nos tratan muy, pero muy bien. Y la verdad que, bueno, una linda propuesta de Budabardo. Les cuento un poquito lo que estamos viendo arriba de escena. Tenemos dos violas, principal y segunda viola, que seguramente van a ir alternando, bajo y vientos. Una linda sección de vientos. Suena Budabardo. Su boca, tus tardes de plomo. Muerdo el anzuelo en tu barriga y veo a los peces muertos de risa. Soy un fantasma que te busca por las noches, los días de lluvia. Muerdo el hechizo de tu aliento y abandono los colores más fríos. Y veo en tu piel delfines amarillos, sangrando espuma por los ojos rotos. Bebo en tu copa los jugos del viento. Lucho y me barren los restos de una bola. soy el soldado que combate con su tropa tus noches de insomnio. Muerdo el hechizo de tu aliento y abandono los colores más fríos. Soy un fantasma que te busca por las noches, los días de lluvia. Muerdo el hechizo de tu aliento y abandono los colores más fríos. Y veo en tu piel delfines amarillos, sangrando espuma por los ojos rotos. Bebo en tu copa a los jugos del viento. Lucho y me barren los restos de una ola. Sopló el rubor que arde en tus mejillas. Nado en el agua del fin de tus entrañas. A lady we're living in the green submarine. Now we're living in the red submarine. But now we're living on the yellow submarine. Okay. Na na na na na na. Gracias, loco. Los siguientes, Los Rayados. Son temas muy para un día de lluvia, ¿no? ¿Sí o no? Les hago una cruz, o a los que me quiten un poco de luz. Necesito volver un poco más conmigo. No sé si fuiste vos o fui yo. Lo cierto es que ni siquiera acabó. Y no te dejo, ni me dejas, ni nos damos por perdidos. A mí me gustaría que, y a vos no te vendría bien. Y será en otra vida o no es, y nos damos por perdidos. Vos te cruzaste por algo y yo aparecí porque sí. Y luego las cosquillas, las risas y el frenesí. 27.000 canciones de amor. No puedo decirte que sean un error. Si fuiste lo que más pensé por días. Y hoy no puedo dejar de quererte, querer detenerte como te tuve una vez. Y no sé si exagero, voy desde adentro de este agujero. Y a los rayados les hago una cruz, o a los que me quiten un poco de luz. Necesito volver un poco más conmigo. Alucino, pido una tregua y por lo bajo te escucho decirlo así. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. En carne viva lo que se me canta, a ver si libero a este ren de esta garganta y esta necesidad, y ella que no es mía, y nada más, nada más, nada más. Decilo, Diego, decilo. Esto es Boulevard, lo estás escuchando en vivo y en directo. Estamos desde Máquina. Bueno, dicen que vienen con temas lluviosos, pero yo en realidad medio como que paró de llover. No tenés mucha excusa para quedarte en tu casa. Es martes, ¿por qué no salir un martes? La ciclola siempre es una buena propuesta para los martes, segundo y cuarto martes de cada mes. Y hoy suena la gente de Boulevard. Y vos lo escuchás en vivo y en directo. Nos faltó delicadeza, abrumados y sombríos fue que rompimos las promesas. Entre la bruma descuidada, tu palabra fue olvidada, y al final nuevamente nos faltó delicadeza y fuimos perdiendo interés. Y cada vez son menos las cosas bellas que vives decepcionándonos y fastidiándonos otra vez. Y otra vez no aparecía nuestra belleza. Y otra vez no tuvimos sutilezas. Cometíamos otro error y enunciábamos la posdata en el amor. Quiera Dios que aquellos versos hoy no vuelvan recios ni perversos. Y me puse a ver en vos lo que no quise ver en mí. Me sorprendió el resentimiento. Y el tiempo se encargó del resto. Se fueron llenando de moscas las que fueron otroras mesas bacanales. Se fueron llenando de moscas, se fueron llenando de moscas. We'll be right back. vamos perdiendo interés. Y cada vez son menos las cosas bellas que vives decepcionándonos y fastidiándonos otra vez y otra vez. No aparecía nuestra belleza y otra vez. No tuvimos sutileza. Se volvieron a llenar de moscas. De moscas. Avanzando el show, bueno, y van, va ganando en intensidad el show. Creo que van levantando de a poquito, van levantando una noche linda, obviamente, para salir. Obviamente que todos me pueden decir, no, pero hoy llueve, venimos fin de semana largo, déjame echar las pelotas. Somos jóvenes, podemos salir, hoy es martes, y por qué no venirte para acá, para Maquena, y escuchar música aquí, en vivo y en directo. También la otra opción es que nos escuches a nosotros, ¿por qué no? Podés escuchar a través de lo que es Pasar la Onda todo lo que va pasando en la Ciclola, segundo martes de cada mes y cuarto martes de cada mes. Estamos acá, en vivo y en directo, trayéndoles música. ¿Qué es la idea, no? Que vayan conociendo y, ¿por qué no? Que se sumen a escuchar nueva música. Se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, ¿no? www.facebook.com/pasaronda. También tenemos lo que es Twitter. Y como siempre, les invitamos también a nuestro programa de los jueves, ¿no? Que este próximo vamos a estar con la gente de Se va el Camello. Así que capítulo 215 ya. Así que seguiremos pasando la onda. Y hoy tampoco paramos, porque hay en Maquena Ciclola. Buscaba en cada cara con alguna idea, y así esta canción me comenzó a enredar. Iba buscando que apareciera alguna llave que me abriera la puerta hacia otra dimensión. Quizás nos conozcamos de otras vidas, por eso me gusta invocarte en esta canción. Son tantas marcas, buena, y vos sos parte. Y esta noche tuvimos otra revelación. En algún camino, y este camino siempre lo elijo yo. Aunque sería bueno no ser prepotente, porque las leyes universales son cosas de un Dios. Puede quizás que me lo tenga merecido, porque lo bueno también te puede pasar a vos. A veces se va el doble de todo lo que viene, y a veces viene el triple de todo lo que va, va, va, va, va. Fue una inmensa y vasta línea duradera, duradera. Fue la línea que marcó tu corazón, tu corazón. Fue una inmensa y vasta línea duradera, duradera. Fue la línea que marcó tu corazón, tu corazón. Fue una inmensa y vasta línea duradera, duradera. Fue la línea que marcó. Esto es de saber acomodar los volúmenes, ¿no? Digamos, de a poquito uno se va acostumbrando a no quedar hablando como el chavo, ¿no? Porque a veces pasa que estás hablando así de algo y de repente te cortó el tema y te quedaste infragante, ¿no? Bueno, bien, loco, la verdad que me está gustando esta banda, veo tirando 70, 80, tiene una mezcolanza ahí del sonido, ¿no? Necesito una levantada de ritmo que me está gustando mucho más. Como arrancó, empezó como demasiado frío para mí, demasiado lento, pero ahora se pone más lindo, más movido, quizá un poquito más funkeado todavía también, un poco las violas. Sí, un poquito de rockabilly también, ahí metió en el medio, la verdad, una interesante propuesta a la gente de Guardo. Está sonando en vivo, bien tenés que lo escuchás a través de pasalaonda.com.ar. Mucho para moverse, pero quien así lo quisiere, quien así lo deseare, tiene en este tema, he aquí un instante, dancing, hot dancing, ¿es así o no? Sweet dreams are melodies. Y parece que otra vez se termina, y es mejor que empieces a cantar, tironeado entre la calma de sus besos y la antorcha de esta nueva libertad. Estropeábamos la pócima sagrada, ahuyentábamos la risa y la paz. Fue alto mi nivel de torpeza, fue idéntica tu irascibilidad. Na, na, na, na, na. Se apagaba el calor del hogar, y nadie, pero nadie entra la fuerza en nuestras almas, y la paz no me la devuelve. Mastercard, y otra vez a buscar, por buscar, por buscar, buscar sin buscar que encontrar, por buscar, por buscar. ¿Quién, quién, quién, quién quiere? Queremos todo y todo no se puede. Lo queremos todo y yo no quiero resignarme. Lo queremos todo, todo no se puede. Lo queremos todo y yo no quiero claudicar. A mí no me gusta que me quemen los colchones, que me saques esas cobas. A mí me estoy harto de tu cascotazo. Por buscar, ¿Quién quiere? Levante la mano. ¿Quién quiere qué? Y baja, por fin todo se relaja, hasta que a alguno le gusta hinchar los huevos y deja abierta la garrafa. Y el otro viene y se acerca con el magic click. Primero hace una chispa, después hace una llama, después una llamarada y continúa la escalada. Se prende fuego la cortina, se prende fuego la persiana, se prende fuego el techo y se va todo a la mierda, se va todo a la mierda, se va todo a la mierda, se va todo a la mierda. Y otra vez a buscar, por buscar, por buscar. Que encontrar por buscar, quién quiere, quién quiere, quién quiere, qué, quién quiere. Bueno, gente, la verdad que me está gustando mucho lo de Eduardo. Bueno, siempre digo que me gustan, igual no me tomen por careta por decir bueno, eso, sino porque la verdad que me parece que el hecho de que la banda ya esté arriba de un escenario es bastante, ¿no? Ya hay, lleva bastante laburo, bastante huevo. Y no es nada fácil hacerlo. Así que la verdad, quiero meter un capítulo aparte para el cantante, un personaje del cantante Eduardo, tremendo, ¿no? Para de moverse, muchacho, agita a la gente. Y no para hablar también, ¿no? En los entremedios. No para tirar nada, ¿no? Es explotar la cosa, como decía recién la canción. Totalmente, no borrarse nada. Bueno, sí, la verdad que una muy amigo, buena propuesta de la gente de Eduardo. En un ratito vamos a escuchar a una banda desde La Plata. Estuvimos escuchando hace un tiempito a los muchachos de Malú también de allá. En este caso es la ocasión de perra costumbre. Pero mientras tanto, suena Eduardo y vos lo escuchás. Dedicado a Lennon, era cero hoy, ¿no? You can say I'm a dreamer, but you know I am not the only one. Porque fui de niño un soñador, de joven un soñador y de más grande un desequilibrado, crecí un poco, no, desajustado, no, y no me importaba un corno el entorno y lo que pasaba a mi lado, porque era muy poco moderado, porque el mundo no fue como quería y así era como él seguía. Le di miles de vueltas al tema, pintando grafitis que decían: este sistema, el cerebro a mí me quema. La bermuda se me fue encogiendo, estos huesos me fueron creciendo, y esta noche, hermano mío, ya no alarmo si no entiendo por qué. Y hoy nadie sabe por qué fui de niño un soñador, de joven un soñador, y de más grande un desequilibrado. Porque fui de niño un soñador, de joven un soñador, y de más grande un desequilibrado. Este es el himno de los que nos queremos crecer. A ver si nos acompañamos las palmas. A ver, vamos con esa. Vamos. vamos que sí, sí, ahí va. Mesa número 41, sí. Mesa número 42, arriba. 193, arriba. Arriba también. Explotan los decibeles de Maquena. Que no caiga, que no caiga. Cuando pienso perder tus huellas, voy descifrando qué irá pasando. Y cada día que me despierto, soy un sismógrafo funcionando. Tuve conciencia de esta impermanencia. Tuve conciencia. Y resultó que era mejor respirar, hacer, amar y olvidar. Y hoy nadie sabe por qué fui de niño un soñador. Soñador. De joven un soñador. Soñador. Y de más grande un desequilibrado. Y fui de niño un soñador. Soñador. De joven, un soñador, soñador. Y de más grande, un desequilibrado. A ver si nos siguen con las palmas. Es inminente nuestra salida para dejarle paso a otros jóvenes luchadores talentosos y sensibles. Gracias a los Parapipó una vez más, a la Ciclola, a todos por venir. Que no decaiga. ¿Quién no es un soñador? ¿Y quién no es desequilibrado? ¡Vamos! ¡Pero vamos! I don't want to grow up anymore, anymore. Y en cada pibe una estación. Gracias, loco. Nos vamos con Baila la Desilusión al hilo. 4 minutos 35. Y nos vamos. Gracias, loco, por venir. ¿Estás preparado? ¿Preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Y estáis listos? Y yo no soy un pibe fácil. Pero vos, pero bueno, ¿qué te pare, sabes? Baila y baila y baila para mí. Baila y baila, le dijo en guaraní. Baila y baila, baila para mí. Baila y baila, le dijo en guaraní. Ella está bailando en el medio del calor. Él la está mirando y le lanza una flor. Con su manito le ofrece un tereré. Con su corazoncito lo obsequia su querer. Es una ley muy fuerte, se dejan atraer. En el medio del sueño los dos van a caer. Todos embarrados, las caras y los pies. Hay luna esta noche y estrellas pa' beber. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baila para mí, baila y baila, le dijo en guaraní. Baila y baila, baila para mí, baila y baila, le dijo en guaraní. Saben dónde ir, vivan llenos de lágrimas, no se pueden hundir. río revuelto. Anuncia el pescador, el río es tan incierto, tanto como el amor. Silban melodías, las olas al revés, van contra la corriente y se besan otra vez. Cuando cruje el alma y no hay nadie que perder, los niños y esos ojos los deja perder. Wow, wow, wow, oh, wow, wow, wow, oh, wow. Juan Guarani, baila y baila y baila para mí, baila y baila, le dijo Juan Guarani. Lo único que falta es que esperemos la perfección, es lo único que me falta hoy. Yo sueño jugarme con vos. se llame como vos y que la desilusión no se llame como yo y que la desilusión no se llame como no se llame como no se llame como vos y como vos y como vos y como vos y como vos y como todos nosotros. Gracias, loco. Buenas noches. Felices fiestas. Puede haber de orquesta, se pueden bajar el disco. Gracias por venir. Aguante. Gracias. Qué lindo cuando una banda termina y uno termina también con una gran sonrisa. Bueno, Buda Bardo, así se llama la banda que acabamos de escuchar. Realmente una fiesta, le pusieron muy pero muy buena onda, mucho ritmo, diferente, claramente una banda diferente. Y bueno, lo que tiene interesante la Ciclola es que te trae este tipo de cosas. En un ratito vamos a seguir con más música en vivo. Viene la gente de Perra Costumbre, Banda de la Plata. Para el cierre va a estar la gente de No Pares. Queda más Ciclola, venite para acá, esto es una fiesta, venite para Maquena que la vas a pasar bárbaro, eso seguro. Y si no, también lo puedes escuchar y pasar lo bárbaro de tu casa a través de lo que es nuestra radio. Pasá la onda, 100% música, sin caretas. Jamás estamos quietos y esto es una nueva muestra. Ahí venimos. Esa fue una de las luchas más intensas, rebalsadita de poder y humillación. Pasamos por todas las formas de los mensas, vecino cruel de discusión y amor. Yo finalmente accedí a mi promesa, ni bien llegada loca se puso a bailar. De pronto vi que ganó el centro de la fiesta, con ese culo como no lo iba a ganar. La peticita culona le puso sal a la fiesta, guirnaldas y papelitos caían sobre su cabeza. La peticita culona ardiendo al compás de la orquesta, ya nunca van a olvidarse del gran revuelo que por ella se armó. El repique de sus pies que están inquietos, algo reclama, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí llevarla a bailar. Yo finalmente accedí a mi promesa, ni bien llegada loca se puso a bailar. De pronto vi que ganó el centro de la fiesta, con ese culo jamás no le va a ganar. La peticita culona le puso sal a la fiesta, guirnaldas y papelitos caían sobre su cabeza. La peticita culona ardiendo al compás de la orquesta, ya nunca van a olvidarse del gran revuelo que por ella se armó. Nunca van a olvidarse del gran revuelo que por ella se armó. Nunca van a olvidarse del gran revuelo. Que por ella se armó. Fui a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, yeah. Bueno, vamos a empezar con un temita que se llama Ella y dice más o menos así. A ver las palmas, vaquera. Ella es dulce malestar en mí. Un fantasma que aparece cuando viene porque sí. Un alivio a los deseos más profundos de mi ser. Un castigo al corazón que está lejos de entender. Su cuerpo es de hacer y lo que te hace sentir ella. De olvidarla más de una vez. Que se quema dentro mío y yo. Y por casualidad, si alguna vez nos decidimos a decirnos todo lo que sé que sentí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir. Un temita muy especial que escribimos en un momento de un poquito de lucidez nada más, que se llama John. Let legal. Que mañana me va a rezar. Y lo que tengo, al otro día va a circular. Porque el sistema sigue su curso que va subiendo a lo más feudal. Que la pago, que me la quitan y que la venden por mucho más. Por mi conciencia, por mis derechos y por lo estrecho de esta sociedad. Que es legal. Legal. En Uruguay. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Por esta semana, bueno, perra costumbre. La verdad que lindo, un poquitito de rock, un poquitito de ska. Y la noche llega a pleno en una de las últimas ciclolas del año, la anteúltima ciclola del año, así que disfrútenla. Y nada tiene que ver. Y bueno, obviamente también la van a poder volver a escuchar en nuestra sintonía digital www.pasalonda.com.ar el próximo martes, si Dios quiere, le vamos a estar trayendo nuevamente esta ciclola para el que se la perdió y le comentaron que está buena la ciclola. Bueno, la vaya a poder escuchar. Y también podés escuchar las anteriores en nuestra página. Así que esta es la ciclola, música en vivo, y te la traemos para que vos la escuches. De fin estampa y gustos caros, sos de esas minas que destilan elegancia, de tacos altos rajas el suelo, sos la que sueñan los pibes del potrero. No es necesario que abras la boca, con la mirada me dejas en bancarrota. Sos ese lujo que alguien se ha olvidado, y yo el ladrón que aprovecha ese regalo. Autopista que me lleva a ver el sol, y tu cama y cabaret después del rock and roll. Che, che. Ven, confesate entre de placer, que siempre hay alguien que paga tus excesos, que es el poder el que mueve tu codicia, y mi voz la que te mueve todas tus emociones. De fin estampa, nena, sos de fin estampa, de fin estampa, de fin estampa, de fin estampa, nena, sos. La autopista que me lleva a ver el sol, y tu cama el cabaret después del rock and roll. Muchísimas gracias. Vamos con un poquito de movimiento. Este tema salió grabando nuestro disco acá en Capital, en Caballito. Lamento uno más. ¡Yo! Todos son iguales, que vengan a vivir a la cruda realidad. Con los pibes en la calle aspirando por cierre raro. Que me vengan a explicar de la alta sociedad que las oportunidades para todos son iguales. Y que vengan a vivir a la cruda realidad. Con los pibes en la calle aspirando por cierre raro. Muchas gracias a todos. ¡Ah, qué calor, madre mía! Tema de nuestro disco, Siguiendo al Sol. Próximamente lo van a poder conseguir en La Plata, se lo van a poder bajar gratis desde nuestro Facebook, Perra Costumbre. Llega la luna siguiendo al sol. Caminando. cuando se llega a la luna. Siguiendo al sol. Bueno, tenemos dos opciones. ¿Le muchas decir? Gracias. No veo que viene, boludo. Caminando. Muchísimas gracias. Luna, ¿entendí? En vamos a ir despidiéndonos. Pero bueno, no tenemos una lista de temas en este caso particular. Banda. Así que bueno, estamos muchas a la libre por interpretación invitado. Con todos ustedes. La verdad, una muy linda sorpresa. Les presento rápidamente a la banda. Ya les presenté a Fede Murúa en primera guitarra. Estamos escuchando realmente. El Piru en percusión. Sorpresa. Rulo la en el gente saxo. De Perra Costumbre. Mariano en la batería. La bueno, ustedes lo pueden escuchar en el amigo Kenny sorpresa con nosotros. Bueno, parece que se armó la fiesta. Y como suele pasar en la ciclola. Lo disfrutamos y mucho, y tratamos por lo menos de pasárselos a todos ustedes. Esperamos que se esté escuchando lo mejor posible. Siempre tratamos de hacer eso. Ya, como siempre, agradecer a la gente de Parapepoa, quienes arman el ciclo, ¿no? Y nos permiten estar acá. Porque si no fuera por ellos, no podríamos estar acá hoy tampoco. Al igual que la gente de Maquena, que nos trata realmente muy bien cada vez que venimos. Estamos en la ciclola, todavía queda un ratito más. Está sonando la gente de Perra Costumbre. Suben así. Cada vez que decís que no vas a volver y después regresas otra vez, se me llena de penas el alma. La pasión que me hiciste sentir una vez se murió como mueren las noches cuando llega la mañana. El dolor que me deja tu amor al partir, esa extraña forma de sufrir, de saber que no vas a cambiar jamás, es verdad. Esta vez es hora de aceptar que ese amor encontró su final, aburrido de esperar. ¡No! Voy a olvidarte ahora, de una vez para siempre voy a arrancarte de mi corazón. Voy a olvidarte ahora, de una vez para siempre voy a arrancarte de mi corazón. Voy a olvidarte ahora, de una vez para siempre voy a arrancarte de mi corazón. Voy a olvidarte ahora, de una vez para siempre voy a arrancarte de mi corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos acá. Muy contentos todos. Último tema, los dejamos con la que sigue y que sigan disfrutando. Muchas gracias. Los esperamos en La Plata cuando quieran. Están invitados a un bar que tocamos muy seguido, se llama Zenón. Están más que invitados. Gente, muchísimas gracias. Esto fue Perra Costumbre y espero que lo hayan disfrutado mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Los esperamos en La Plata. Bueno, y así se acaba el show de la gente de Perra Costumbre. Estamos en vivo y en directo. Seguimos aquí en La Ciclola. Esto ya se armó como fiesta clásico. Lo tengo acá a mi lado a ese fotógrafo oficial, podemos decir, de la Ciclola, ese. Sí, se podría decir, un amigo más que pueden encontrar todos los martes de Ciclola acá en Maquena. Uno más, y siempre podemos encontrar tus fotos. La verdad que hasta ahora puedo decir que no me has sacado una foto como la gente, pero la has puesto onda. Y la verdad que tus fotos están muy buenas, más allá de eso. Bueno, muchas gracias, mirá, de la primer Ciclola que nunca falté, y la verdad que eso es tener la constancia de estar todos los martes de Ciclola es un gran logro, y creo que es porque siempre la paso muy bien. Bueno, eso es importante y fundamental, y aparte, ¿cómo no pasarla bien acá? O sea, música en vivo, gente buena onda, buena música después, o sea, ahora suena la renga, por ejemplo, y enamorarse la Ciclola. Sí, lo bueno que tiene también la Ciclola es que podés conocer bandas muy interesantes, muy buenas, y todas las bandas que tocan acá en la Ciclola tienen trayectoria y tienen buena música, ¿viste? Eso es importante también. Sí, aparte siempre te encontrás con sorpresa. Yo siempre digo que uno por ahí viene acá a la Ciclola y no sabe bien con qué te vas a encontrar. Y lo interesante es eso, descubrir bandas nuevas. Ese, tirame de data de dónde se pueden encontrar las fotos, las tuyas. Bueno, las fotos se pueden encontrar en Facebook, en la página oficial La Ciclola, o si no, en el perfil de La Ciclola, La Ciclola en Maquena. Bien, y aparte está tu, digamos, tu página, tu fanpage, Ezequiel Bilbao. Ah, sí, aparte tengo mi página ahí donde subo todas mis fotos, que es Ezequiel Bilbao Fotografía. Bueno, bien, bien. Dejaste al final lo tuyo, o sea, te hiciste el boludo, como lo dijiste, como que pase de largo lo tuyo, lo tuve que sacar yo. Bien, bien, eso habla de humildad, negrito. Bueno, dale, muchas gracias, chicos, y quiero felicitar a Pasa la Onda, que también se puso la bandera del Under y está acá presente todos los martes de Ciclola haciendo girar la buena música. Muchas gracias, gracias. Bueno, gente, en un ratito vamos a estar con el cierre ya de la Ciclola. Se va a venir la gente de No Pares. Sigue la fiesta, sigue el ska, sigue el reggae, sigue el rock, ¿por qué no? También en este caso ahora escuchamos a La Renga, por lo menos de fondo. Así que quédate por ahí, comentá lo que quieras a través de lo que es el Facebook, el Twitter. Y si no te ganas, no comentes un carajo. Te bancamos también en esa. Gente, un poco de música y volvemos con más Ciclola en vivo y en directo de Maquena. there will be no no do. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One, one love. What about the one? One love. What about the let's get together and feel alright? I'm pleading to mankind. One love. One love. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Bueno, y hay grito de no, no pares, no, no pares, oh, oh, oh. Así van a salir los chicos de No Pares. Último show de la noche, último show de la anteúltima ciclora del 2014. Nos va a quedar una ciclora más y se viene ya la última banda de la noche. Arrancamos, en realidad terminamos, ¿cómo arrancamos? De fiesta, con música, en vivo, en directo, desde Maquena. Y lo escuchás así. Abajo hace calor, si duele fuerte en tu interior, hoy escuchas un color, te encanta, si vos cantas con amor, me encanta, y si no canto con amor, me espanta, es cierta gente y a mis quejas, y si al oírme se levanta, tú sepas porque hoy el sentimiento me nace, cuando el ritmo que me aburre a vos te cabe. buenas noches, no pares. Les cuento un poquitito lo que tenemos aquí arriba de la escena. Tenemos batería, teclado, tenemos dos violas, tenemos bajo, obviamente. Tenemos dos voces, femenina y masculina. En el caso de la masculina, tenemos también en el saxo tenor, si yo no me equivoco. Tenemos trompeta, tenemos congas. Una linda, linda escena. Y no parece lo que suena. El cielo se abrió, volvió el color. ¿Será que en tu mente acabó la tormenta? No dudo que tu fuerza me pueda matar. Cargando está la letra, lo que pesa mi pensar. Desde que el cielo se abrió puedo verte brillar. Todo cambió, parezco mirarte, desearte más. Siempre estaré pa' cuando quieras sonreírme, o cada vez que no quieras estar triste. Es un reencuentro de lo lindo, de lo viejo. Pero muy importante de los vientos. Realmente una potencia muy, muy fuerte tienen. Si bien hay una presencia importante, tenemos tres vientos preponderantes, realmente se nota y mucho. Una banda que supo meter más de 300 personas con los muchachos de Parapipou, que van a estar tocando en el Conexo con las 10. Eso será lo próximo, gente. El 19, no se lo pierdan. El próximo jueves está nuestro programa. Tampoco se lo pierdan. Y esto, tampoco se lo pierdan. La gente no pare. De mil millones de tierras, te traigo el mundo para acá. De mil millones de pájaros te traigo el más bello cantar. De mil millones de cielos debajo el sol solo para ti. De mil millones de estrellas las más luminosas para ti. Escalo vértigos enormes, escalofriantes. Después me atrapas y me dejas sin aire. Llegar a la cima de este eterno viaje, escondiéndome bajo esos viejos disfraces. Preso de tu arte. Si pudiera tan solo respirarte. Yo me quedo acá, olvidado en el olvido. Tantas lunas traídas, tantos sueños caídos. Que yo me quedo acá, olvidado en el olvido. Solo respirarte. Pares, la gente justamente abajo está de fiesta, evidentemente. Buenas noches. La ciclola no defrauda realmente. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, que pasa, loco. Uno dice, bueno, nosotros hoy somos llovió, hoy estuvo fresco. No, no. Gracias, Se termina poniendo tarde o temprano. Muchas gracias a la verdad ciclola, que hay que recomendarla porque es una realidad. Está bueno el ciclo, hay bandas nuevas, hay siempre fiesta y la verdad que la gente acompaña. Lo cual es sumamente importante para cuando vas a salir un martes, que decís, bueno, por lo menos que haya gente, ¿no? Donde voy, mínimamente. La verdad que es muy, pero muy bueno. Los chicos de Los Pares están haciendo un show hasta el momento muy interesante. Son pibes bastante jóvenes, se lo ve a los chicos. Máximo 24 años. Así que una banda con un futuro evidentemente enorme. Banda de Zona Norte, banda de Pilar. Lo interesante también de las ciclolas es que les podemos hacer llegar a gente que por ahí no puede venir hasta acá, hasta Capital, hasta donde queda Maquena, que es un gran lugar, dicho sea de paso, y poder escucharlo en vivo e en directo. Así que esperemos que se esté escuchando bien. Lo que suena es No Pares, esto es La Ciclola y esto es Radio Pasa la Onda. Si vos pensás que estoy cansado ahora, quiero decirte que no estás equivocado. Si hoy no canto, muero acá. Si vos pensás que le canto al sistema, quiero que sepas que yo le canto a mi tierra, a la misma que me vio crecer. No más decir que no me siento a gusto, si solo yo alargo el camino y mi mundo, que es el mismo que me ve crecer. Y nunca me siento solo, cuando te gusta mi color, cuando te vuelas en mis tiempos, ahí donde brilla nuestra canción. Cansado ahora, quiero decirte que no estás equivocado. Si hoy no pienso, muero acá. Si vos pensás que le canto al sistema, quiero que sepas que yo le canto a nuestra tierra, a la misma que nos hace padecer. No más decir que no me siento a gusto, porque me llena mi canto, no miento pero juzgo, cuando nadie parece ver. Y el día que me sienta solo, será cuando te aburra mi color, cuando no soplen más los vientos, el día que no brille. Con su amanecer, que sirva la humildad, que viva la razón, que no muera la verdad, que sea la razón para volverte a ver. Buscando no enloquecer, logré la mixtura y no la cederé. Que viva la hermandad, que sea de corazón, que todos sean igualdad, que sea la razón para volverte a ver. Hoy te invito a vos a jugar un juego, el que nuestras almas se puedan ver, puedan tocarse. Son para volverte a ver, bailando hasta morir de sed. pasó, no paré, no paré. Este tema va dedicado para todos los apasionados. Nuestro mejor consejo es que puedan vivir la vida con pasión, que vayan detrás de sus sueños con mucha energía, con mucha convicción. De eso se trata este tema. La gente está sonando. Che, la gente cuidado. De ah, okay. Pares, ¿alguien sabe lo que es un circuito? Gente. Bueno, sí, me tendría que sacar algún por ahí esa costumbre de circuito. Gente, pero. Un circuito donde están los payasuitos, los fantuitos, los anuitos. La verdad que muchas gracias por estar del otro lado. Vamos listos. Pasión. El aguante. Como lo hacen siempre, como lo hacen en los programas, como lo hacen en la semana con las redes sociales. La verdad que es muy importante saber que del otro lado esto llega a alguien. Si no, sería todo realmente muy al pedo. Pero bueno. De acá siempre los invitamos a participar a través de las redes sociales. Y si no quieren participar, también los bancamos. Hay una pistola para hacer nada. Hay que estar libres, como decían recién los chicos. Hay más música y lo escuchás en vivo por Radio Pasar a Onda. Esta canción expresa hoy el sentimiento de cantar. La pasión. Y cuánta pasión. Cuánto desvelo al pensar si esto algún día llegará. Deberás cuidar la mente, cuerpo y alma. Esta es la forma de cuidar el corazón. Yeah. Esta pasión es tan hermosa como tu sombra desplegando vuelo en la oscuridad. Coqueteame que me gusta. En tus ojos cuando respiras, te siento jugar. Y deberás cuidar la mente, cuerpo y alma. Esa es la forma de cuidar el corazón. No es más que cuidar esos latidos fuertes que hacen ruido en vos. Y lúchame por esa pasión. Esa pasión que alegra lo más profundo de tu voz. Esa voz es tan hermosa como tus pies a tierra y sueño. Qué bueno, te veo brillar. Y si mi contratiempo gusta con tus figuras voy sintiendo. Me elevo, comienzo a bailar. Y deberás cuidar la mente, cuerpo y alma. Esa es la forma de cuidar el corazón. Cuando tu aroma por mis venas se atraviesa por mi cuerpo, tiemblo, siento libertad. Y si mi contratiempo gusta con tus figuras voy sintiendo, me muevo, comienzo a bailar. Y deberás cuidar la mente, cuerpo y alma. Bueno, este temita se llama Puerto La Cruz. Traje cretino, déjame volar. Muéstrame tus fuerzas para caminar. Camino despacio y tengo altibajos. La arena me quema y enciende mis venas. Triste es el dolor, crear un complot. Pasión y más se agita el temor de no saber cómo sigue la vida. los brazos del miedo me hacen flotar. Paisaje cretino, voy a deslizar con toda mi fuerza, me largo a cantar. Yo canto muy alto. En Maquena, martes a la 1 de la mañana. Bueno, ya está promediando el show de la gente no pares. La verdad que están sonando de la hostia, realmente muy, pero muy buena presentación de los chicos de No Pares, como han sido todas realmente las presentaciones de hoy anoche. No nos podemos quejar en cuanto a lo musical. Hoy ha sido una noche realmente completita. Llegar a vos y viajo sin sentido, de rumbo solo ir seguro no regreso, si ves mi corazón no paga el rojo fuego. Largarse al camino es arriesgarse a jugar, la mente amenaza con miedo a volar, tu esencia alimenta fuerte. Encuentro inesperado de música fusión. Esta energía de arriba es un rayo que baja. Thank you. compadre, ya nos queda poquitito de la ciclola. Y no me quiero olvidar de mandar algunos saludetes. Quiero mandar un gran saludo a Manu, un gran saludo a Juli Loma de Zamora, imagino. O Lomas. Loma, bueno, LMBS, Juli, le mandamos un gran saludo. Lo mismo de siempre. Muy bien, Nachito. Ahí. A Jennifer Jatar también le mandamos un gran saludito. Y a todos los que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante, como siempre decimos. Si no fuera porque haya alguien del otro lado escuchando todo lo que se hace, la verdad que no tendría mucho sentido todo esto. Pero por suerte están. Y la verdad que les agradecemos que estén ahí. Gente, suena No Pare y disfrútalo porque queda poquito de la ciclola. Provoques dolor, por más que exista el perdón. No me desafíes a otro, desafíate vos. Y no me digas que no, y no me digas que no. Nunca te olvides de hoy, nunca te olvides de vos. Nunca te olvides de mí, yo vivo en esta canción. No te olvides, somos dos, vivamos esta canción. No pares nunca, nunca, nunca. No pares nunca de tu fe perseguir. No pares nunca. Pares nunca de buscarte feliz. Nunca repitas lo peor, siembra del barro una flor. No les sirven a reír y encontrarás un dolor. Y no me digas que no, el Señor será mejor. Nunca te olvides que hoy no más dice seductor. Si tú se ver a reír y encontrarás ese amor. Y no me digas que no, ya encontrarás ese amor. No pares nunca, nunca, nunca. No pares nunca de tu fe perseguir. No pares nunca, nunca, nunca. No pares nunca de tu fe perseguir. Pierdas el honor por más vicio seductor. Si no se verá reír, encontrarás ese amor. Y no me digas que no, ya encontrarás ese amor. Nunca te olvides que soy madera y fuego con vos. Te siento que estás ahí, estoy cantando con vos. Te siento que estás ahí y encontrarás ese amor. No pares nunca, nunca, nunca. No pares nunca de tu fe perseguir. No pares nunca, nunca, nunca. No pares nunca de buscar ser feliz. Yo creo que hay uno más. Creo que hay uno más. ¿Habrá uno más? Y están ahí como ajustando. Veo un parche ahí ajustándose. Bueno, se están sacando la remera a todos los pibes. Están cambiándose la remera los muchachos. Bueno, esto es No Pares. Esto es La Ciclola. Ya queda muy, pero muy poquitito, como decíamos antes. Se nos va acabando la nueva ciclola. Pero bueno, siempre disfrutable. Realmente hemos traído muy, pero muy buena música para la noche de hoy. Así que estamos más que contentos de estar acá nuevamente. Esperemos que ustedes también lo estén escuchando igual de bien que nosotros, por lo menos acá, porque hoy realmente están sonando muy, pero muy bien las bandas. No significa que anteriormente no. Les recuerdo que las ciclas anteriores las pueden encontrar en pasaronda.com.ar. Mientras tanto, disfrutar lo que queda, pero no te lo pares. Cuando los hielos se derritan, y muchas vidas quieren cerrar. Nos hemos olvidado de evolucionarse. Mira la música que suena esta vez, la que retoma la frecuencia de la tierra. Nunca te olvides que en este planeta se esconde el sol, pero vuelve a salir. Con esta lucha vamos a insistir. Mira la música que suena esta vez, la que retumba tu tierra. Nunca te olvides que en este planeta se esconde el sol, pero vuelve a salirse. Pablito Bustamante en la guitarra. No voy a ir para el otro lado. El negro Joel en la guitarra también. Vamos a presentar al teclado a Rulo Sebastián Soriano. Acá a mi izquierda está Nicolás Sillasiki, el Nico en el bajo. El Pulpo Rivarola en la bata, qué fenómeno, Acá una bestia en la percusión, el grosso Juan Manuel en la percu. Para terminar, voy a presentar a mis dos vientos, estrella, Charlie Galán en la trompeta. Y mi hermano del alma, el Costito, el Costo, Nicolás Costoya en el saxo. Quien les habla, Peter, yo soy Peter de Nopales, che. Solo sé que esto es tarde y te lo canto en Maquena. en este tema tuvimos a quien estaba habitualmente en el saxo menor cantando, o sea, pasamos de un saxo mayor, que es el cantante principal de alguna manera de la banda, al saxo menor, que en este caso hizo de cantante en principal también. Bueno, eso es bueno porque se dejan crecer los muchachos entre ellos y es fundamental también. Estamos en vivo, esto es La Ciclola, pero no pares. Buscar una salida, basta de que te atrapan, se apoda tu libertad, un monstruo que envenena el aire que respira, vas viviendo la vida. Con el cerebro atrofiado por las drogas televisivas, ideologías que solo consisten en comprar, parece importar más la propiedad que la vida, y el sufrimiento se acepta. Yo veo que esta gente no sabe, y si de luego me pongo a buscar, yo nada encuentro. No tengo por qué se visten todos igual. Yo a lo lejos puedo observar que mi sucio come a la fidelidad. Si vos pensás que las armas son la solución, ya verás cómo te va a doler mi canción. puedo más, no tengo un peso y me piden monedas. Las diferencias en la sociedad que siempre vemos son pensadas por alguien para manipular. Tener conciencia, ponerse a pensar, descubrir la verdad. Yo ya no voto más, me chupo un huevo. Si al final todos van a robar igual, al escucharme podrás sentir lo que nace dentro de mí. Lo que digo o dudar, mira tu pueblo, la bronca que hay, y para vos que siempre callás, ese es el miedo y que no te deja hablar. Si vos pensás que en el miedo está la solución, ya verás cómo te va a asustar mi canción. Bueno, gente, así termina el show de No Pares, así termina la ciclola del día de la fecha. Escuchen, escuchen, gente. ¿Quién será el mago? Pero bueno, realmente pensé que iban a tirar un No Pares, No Pares, me recagaron. Pero bueno, bien ahí, bueno, hay que asumirlo, ¿no? Yo pensé que me salía con otra cosa. Bueno, gente, nos estamos yendo. Pasaron unos muy, pero muy buenos shows, como el de los LAC, que arrancaron la noche. Después llegó el turno de Budabardo para continuar con Perra Costumbre y cerrar con No Pares, una nueva ciclola. Se las hemos traído, esperamos que la hayan disfrutado. La vamos a estar retransmitiendo el próximo martes. Y queremos también invitarlos al próximo jueves a nuestro programa, a nuestro capítulo 215, el anteúltimo ya del año. Así que a prestar ahí atención, va a estar viniendo la gente de Se Va el Camello. Vamos a estar hablando de La Perra que los Parió, que estuvo sonando en la trastienda. Vamos también a estar hablando seguramente de lo que va a ser el show de mañana, de Luz Gazzatiga, que va a estar tocando en el Teatro de Flores. Así que allí estaremos también cubriendo y después contándoles lo que pasó. Nos vamos entonces. Un saludo enorme para la gente que estuvo al otro lado haciendo el aguante. Y bueno, sigan haciéndolo, obviamente. Sigan haciéndolo el aguante. Las redes sociales, ya saben, googleá, poné Pasa la Onda y aparece todo. Y obviamente nuestra página es www.pasaronda.com.ar. Nano, últimas reflexiones de la noche. No, como siempre, la ciclola no nos defraudó, una fiesta. Como siempre, una fiesta. Tiene razón, Nano. La ciclola, una fiesta, Nachito, como siempre. Y la próxima promete, ¿eh? La última del año que transmitimos nosotros. La última del año. Y la última que transmitimos nosotros. Y promete, la última del año también. Claro, no se asusten. Promete, Promete, no podemos decir mucho más, no podemos decir mucho. Porque se viene una próxima ciclola que va a ser la última del año. Así que bueno, allí también estaremos el 23, si no me equivoco, de diciembre. Mi nombre es Cristian Devoto. Les agradecemos por haber estado aquí junto a nosotros. Y bueno, nos estaremos reencontrando el jueves. Gracias a la gente de Maquena por tratarnos como nos tratan siempre. Gracias a la gente de Parapipou, que son quienes organizan el ciclo. Así que la verdad, muchas, pero muchas gracias. Nos vemos el jueves, gente. Un abrazo grande. Nos vemos. Not too late for this robot dog and rockin' jam.